sobre la hora. Sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Y allí pasaban las diferentes voces que fueron las protagonistas de lo que fue la jornada de movilizaciones de este jueves allí en la ciudad de La Plata. Y también para este martes la Asociación de Trabajadores del Estado, este martes 24 de mayo, ha convocado para un paro nacional. ATE responde con un paro, es un poco la bajadita que encontrabas hoy en los diarios a partir de lo que tenía que ver con el veto a la ley antidespidos del día de ayer. Para conversar un poco sobre la dimensión de este paro estamos ahora en comunicación telefónica con Hugo Godoy. ¿Qué tal, Cachorro? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Muchas gracias por llamar. ¿Cómo andás? Bueno, contanos un poco cómo viene la organización de este paro para el día martes, que un poco en sintonía con lo que viene ocurriendo, está claro que es un momento de muchísimo protagonismo de la clase trabajadora. Sí, y la verdad que son impresionantes los flashes que pasaban recién respecto de lo que sucedió el jueves ahí en La Plata. Impresionante, y creo que así van a ir creciendo. Yo ponía la figura, ¿no? Lo nuestro el 24 de febrero, los trabajadores estatales, cuando convocamos al primer paro nacional y fue la confluencia de muchos sectores que empezaron a expresarse y que inundaron las plazas de todo el país, fue como el campanazo, ¿no? Y a partir de allí las convocatorias fueron creciendo en número y en magnitud a lo largo y a lo ancho de todo el país. Bueno, ustedes en otro momento del programa describían lo que fue Santa Cruz, lo que fue Comodoro Rivadavia, los docentes y estudiantes universitarios, bueno, para describir algunos de los hechos verdaderamente significativos que se están sucediendo en nuestro país y que demuestran que a la política de transferencias brutales de ingresos para los sectores más privilegiados del presidente hay una respuesta de los trabajadores que queremos ponerle claramente límites. Desde ATE cumplimos nuestro rol, y así como ayer fue ese campanazo, hoy estamos dando respuesta no solamente al planteo de insuficiente aumento salarial que el gobierno nos dio en la discusión paritaria nacional y el impedimento para que allí se discuta seriamente el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados. También es la respuesta a esta actitud antidemocrática y de desprecio hacia los miles y miles de argentinos que padecen la desocupación, que padecen el despido y que para quienes el futuro se asoma como muy negro, ¿no? Porque estamos en un escenario de recesión y por lo tanto la posibilidad de obtener otro trabajo es muy difícil. Por eso es que nosotros redoblamos desde ATE el esfuerzo para lograr la reincorporación de todos los trabajadores injustamente despedidos. Godoy, Manuel Rodríguez los saluda, ¿cómo le va? Hola Manuel, ¿qué tal? Bien, muy bien. Como decía bien, bueno, ATE viene como a la vanguardia de la lucha, ¿no? Fue el primer gremio el 24 de febrero en convocar no solo a una movilización, sino al primer paro, digamos, general en su rama. Ha realizado distintos paros a nivel nacional, en las distintas provincias. Pero a ver, todo el brutal ajuste que usted también describía y, bueno, lo del veto a la ley antidespidos, no afecta solamente a los estatales y pareciera que para darle a torcer el rumbo a este gobierno está muy bien todo lo que hace ATE, pero que no alcanza solamente con ATE porque son todos los trabajadores los que están afectados. ¿Qué posibilidades hay de marchar hacia alguna medida de fuerza importante con otros sectores? Bueno, sin ninguna duda, desde un momento nosotros dijimos que los despidos en el Estado eran la antesala de una masificación de despidos en el ámbito privado, y lamentablemente no nos equivocamos porque lo que estaba en marcha era una política económica que trascendía y que trasciende los límites del Estado. En todo caso, es el gobierno que usted en el Estado como en la insignia, pero está promoviendo una situación de recesión y de transferencia de hechos que también afecta seriamente no solamente a los trabajadores del sector privado, sino también a las pequeñas y medianas empresas, tanto en el ámbito comercial como productivo. Sin ninguna duda que nosotros tenemos que tratar de que todo ese amplio arco se unifique para ponerle freno a esta política gubernamental, pero eso implica un debate, el involucramiento de otros. Nosotros asumimos la responsabilidad que tenemos como trabajadores estatales. Ahora está en la responsabilidad de otras organizaciones. Allí donde podemos, articulamos y unificamos, como lo demostró la marcha ahí en la ciudad de La Plata, donde convocamos a otros sectores. También estamos haciendo lo mismo en todas las provincias del país y en eso esperamos que haya una progresiva confluencia, porque más allá de lo que hagan tales o cuales dirigentes, creo que hay un movimiento de los trabajadores que está avanzando, creciendo en protagonismo y que va a romper cualquier tipo de dique de contención que se le quiere imponer, porque las necesidades que tenemos como trabajadores y la conciencia de defender nuestros derechos y construir nuevos derechos es muy fuerte en la clase trabajadora argentina. Uh-huh. Godoy, la última. El gobierno nacional dijo que no iba a haber más despidos en el sector público. Luego, el otro día, en consonancia con UPCN, cerraron la paritaria nacional, aunque quedaron abiertas las paritarias sectoriales. El gobierno da por concluido como los conflictos. ¿Cuál es la respuesta de ATE concreto a eso? Bueno, en primer lugar, dijeron que no iban a despedir más, mintieron. Siguieron habiendo despidos, hubo despidos en el ANSES. En Renatea. Hace un centenar de despidos. Hicieron en el Renatea una vergüenza, porque echaron a todos los trabajadores. Es una vergüenza por la complicidad de algunos con esas políticas gubernamentales. Nosotros no vamos a cejar ni un instante en defender a todos los trabajadores despedidos, y la paritaria vamos a multiplicar nuestros esfuerzos para abrir las paritarias sectoriales. Sí, como la luz de un fósforo, se abrió y se cerró la paritaria del CINEP, la sectorial CINEP, que es la más grande. El mismo día el gobierno dijo, bueno, vamos a abrir esta discusión, y al mismo tiempo la cerró con un incremento de 2-3%, creo que no supera el 3%, en un adicional, no, en una bonificación, la verdad. Un mamarracho, y nosotros no vamos a cejar ni un solo instante. Ahora vamos a la medida de paro nacional el 24 y seguramente tendrá su continuidad en importantes acciones de los distintos sectores. De hecho, ayer hubo una importantísima movilización de los trabajadores, de los controladores de vuelos comerciales. Uh-huh. Y que demuestran de que en cada sector de trabajo la asamblea, la organización de los está creciendo y se va a seguir a hacer sentir. Buenísimo. Bueno, Cachorro, gracias por esta comunicación. Bueno, estaremos atentos a lo que siga ocurriendo y a lo que pase con este paro también del día martes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Un abrazo. Era Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE Nacional, y la medida de fuerza, el paro convocado por ATE para este martes 24 de mayo.